de que tienen que ver con los trabajadores o con reclamos de trabajadores y trabajadoras, y volvemos a un tema que ya hemos tratado acá y que parece que no no se van a resignar los ex planes municipales de seguir reclamando. Ayer estuvieron reunidos los trabajadores y trabajadoras en conjunto con la CTA y algunos abogados laboralistas analizando el fallo del Superior Tribunal de Justicia, y ya descartaron que se pueda hacer algo con ese fallo, y al quedar firme y no haberlo apelado en su momento estos 175 trabajadores del municipio que reclamaban antigüedad, pero sobre todo pedían el retroactivo de la antigüedad y también algunos ítems más, algunos puntos más, ya decidieron desde la CTA que ese punto lo van a dejar descartado y no van a seguir reclamando porque no tienen posibilidades de seguir reclamando desde esa vía, según les dijeron los abogados a los trabajadores. Así que la única que les queda ahora es poder armar una mesa de negociación, y eso es lo que van a pedir en estos días al municipio para seguir discutiendo si lo pueden hacer a través de una ordenanza, que parece que está algo dura esa parte por ese lado, o a través de las paritarias las reuniones paritarias sectoriales, que eso está por verse porque en algún momento se va a llamar a paritarias para tratar varios temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo del personal municipal. Así que hay una novedad porque los ex planes van a seguir reclamando, pero a través de la vía políticamente correcta, podemos decirlo de esa manera, porque no piensan hacer ningún paro, ninguna medida de fuerza, y ya descartaron la posibilidad de que ese fallo se pueda revertir de alguna manera porque ya se agotaron los tiempos judiciales para hacerlo. Ayer se reunieron y ahora lo que van a hacer en estos días, hoy la están confeccionando, le van a mandar una nota al intendente para que llame a una mesa de diálogo y ver si este reclamo del reconocimiento de la antigüedad de aquí para adelante y no retroactivo como le están pidiendo los ex planes pueden llegar a tener alguna respuesta. O sea, una decisión política le van a pedir al Ejecutivo municipal. Exactamente, no lo quise decir, sí, pero están esperando eso, claro. Que haya una respuesta distinta a la que hubo, esto de tirarle con una resolución que firmó Torroba, o en todo caso, como decían algunos secretarios municipales, que no hay plata, o eso mismo le respondieron los concejales. Están pidiendo otra, o están esperando en este caso, otra respuesta. Por ahora esa respuesta no ha llegado, por eso es que decía que los planes van a seguir el reclamo hasta donde se pueda, porque parece ser que este año está terminando, por lo menos desde la parte legislativa, quedan dos sesiones del Consejo Deliberante y después se verá qué pasa noviembre y diciembre, que justo son dos meses complicados para reclamar porque pasan otro montón de cosas y los reclamos puntuales medio como que quedan para el año que viene. Bien, Mauro, la novedad esta, los planes van a bajar un poco, un cambio, y van a esperar un gesto político del municipio. Exactamente. ¿Alguna otra novedad? En un ratito, Pali, vamos a estar con el paro de médicos residentes. Estamos aquí en el Hospital Lucio Molas, estamos en la entrada del hospital, estuvimos recién en el hall de entradas, porque se van a reunir más temprano a pegar unos carteles y hacer una especie de pequeña asamblea, así que en un ratito seguramente estamos con ese tema. Hay un paro, hay un reclamo puntual de los residentes del Molas, y en un ratito vamos a conocer más detalles. Bien, Mauro, cuando tengas esa novedad, por supuesto, al aire. Cómo no, Pali, hasta luego. Bien, nuestro